Hola, estás escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Hoy, por cierto, vamos a hacer una introducción diferente. People ask a question. What's a rock and roller? And I tell them, it's not about drums, drugs, and hospital drips. Oh no. There's more there than that, my friend. We all like a bit of a good life. Some the money, some the drugs, others the sex game, the glamour, or the fame. But a rock and roller, oh, he's different. Why? Because a real rock and roller wants the fucking lot. Que has escuchado es el principio de una de las pelis que vamos a hablar hoy. Es el principio de Rock and Roller, posiblemente una de las intros más espectaculares que ha dado el cine moderno, ¿no? El cine contemporáneo, y no me estoy quedando corto. Pero vamos al programa con Oasis, con este Fucking in the Bushes, follando en los arbustos. Oasis. We'll be right back. tenido que empezar obligatoriamente con este tema hoy, 15 de agosto del 2025. No os podéis imaginar el calor que hace dentro del estudio. Aquí no hay quien pare, pero nos debemos a nuestros oyentes. Los más asiduos, además, sabrán que las películas de Guy Ritchie forman parte de las promos de El As en la Manga de manera recurrente y nos gustan mucho porque además quedan bastante bien, ¿no? Dentro de lo que son las promos, de esas píldoras, de esas pastillas que nos metemos dentro del programa para anunciar los diferentes contenidos, pues de manera recurrente, como digo, aparece el cine de Guy Ritchie. Bienvenidos a una edición más de El As en la Manga. Como digo, bueno, ya hemos empezado con ello, ¿no? Ya hemos descargado fuerte con la intro de Rock and Roller y con también este Fucking in the Bushes de Oasis, que tiene un doble sentido en este momento, ¿no? Y es que no solamente forma parte de la banda sonora de Snatch, lo cual viene al hilo de lo que estamos hablando, sino que además también es el tema con el que nos ha deleitado Oasis y nos sigue deleitando Oasis dentro de su gira, puesto que antes justo de salir al escenario, ese es el tema que suena en los altavoces, no en directo, suena reproducido en playback, pero desde luego es una sorpresa bastante más que positiva. En este mismo sentido, los hermanos Gallagher siempre dando bastante que hablar, ¿no? Ellos están dando unos conciertos fantásticos, hemos leído diferentes críticas, ni uno ha dejado indiferente a nadie, todos por lo bueno, y ya se están barajando otras fechas para una gira europea, dentro de los cuales hay verdaderas tortas, en el caso, por ejemplo, de España, para ver dónde pueden aparecer, ¿no? La eterna dualidad y el eterno duelo de Madrid y Barcelona de nuevo se reproduce también en esta ocasión y, como digo, para poder ver a los hermanos Gallagher y, por supuesto, estaremos ahí informando puntualmente. Guy Ritchie, este tipo, bueno, se ha sabido reinventar. Sale de la más absoluta nada, un tipo que además no tenía nada que ver con el tema del cine, pero que llegó de la manera más casual, de la manera más fortuita, como chico del reparto, y que además ese tema le entró muy, muy en profundidad. El tipo deja los estudios a los 15 años y se dedica a trabajar, no le queda tampoco más remedio, por otro lado, por circunstancias familiares, y eso hace que muy pronto, además, comience a hacer un corto, ¿no? En el año 95, con 27 años ya, con no demasiada trayectoria dentro del mundo del cine, pues hace un cortometraje que se llama The Hard Case. Ese cortometraje, para quien no lo haya visto, no es que sea un prefacio de Lock, Stock and Two Smoking Barrels, lo que sería su primer largometraje, sino que en realidad es el propio largometraje, que después, bueno, de esta manera bastante comprimida y que luego quedaría expandido y también gracias a la financiación de gente tan ilustre como el propio Sting, ¿no? Del cantante de Police. Bueno, vamos a empezar, como digo, con la música de Guy Ritchie, de las películas de Guy Ritchie, con este Golden Brown de The Stranglers. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Este es el Golden Brown de los Stranglers, este tema original del año 82. Forma parte de la banda sonora de Snatch. Vamos a estar un poco combinando lo que son los contenidos musicales con también el contenido cinematográfico, puesto que ambos se entrelazan y además también ambos son bastante interesantes. En este caso, bueno, la banda británica, hay una constante, ¿no?, dentro de la música del cine de Guy Ritchie, que es la música que es británica, ¿no? El tipo es bastante, no voy a decir chauvinista, pero sí, desde luego, que ama lo suyo, podríamos decir, ¿no? Y por tanto, no le falta razón en cuanto a lo que es la calidad de la música británica y la trae de manera recurrente a sus películas. En este caso, como digo, esta banda que se formó en el año 74 y no se llamaban The Stranglers, se llamaban The Guildford Stranglers. Y podría considerárseles por aquel entonces, puesto que el punk explota hacia el año 76-77, pues estos tipos que nacen en el 74 se les puede considerar como precursores del punk, más por las actitudes que por lo que es la propia similitud musical, puesto que lo que hemos escuchado aquí no deja de ser algo parecido a un vals, ¿no? Por cierto, que en lo que se me estaba recordando que cuando estábamos escuchando antes el Fucking in the Bushes de Oasis, se me representaba un poco el I'm a Man de Spencer Davis, ¿no? Lo cual además es bastante paradójico, puesto que también hemos comenzado con ese I'm a Man, que no es el al que hace referencia Spencer Davis, sino la canción de Muddy Waters. Bueno, pues los acordes que aparecen en Fucking in the Bushes no dejan de ser bastante similares, y eso también lo traemos de manera recurrente al programa, ¿no? Esos parecidos razonables, como decían en la revista Fotogramas. Pues esos parecidos razonables, en este caso era con Spencer Davis. Este Golden Brown, además, hay que decir que hace referencia a una materia, pues, un tanto velada, ¿no? Ellos mismos dicen, los Stranglers dicen que no solamente hace referencia a la heroína, sino que también hace referencia a una mujer, no una mujer en concreto, sino a alguna mujer que resulta ser bastante tóxica, ¿no? Esa sería The Golden Brown, de la que hablan, como digo, estos Stranglers que aparecen en la película Snatch. Como digo, bueno, hay que decir que hay una curiosidad que no todo el mundo sabe, por ejemplo, de Snatch. Snatch, mucha gente recuerda el personaje de Brad Pitt, personaje del gitano de Brad Pitt, al que apenas se le entiende nada. Bueno, ese personaje no aparecía en la película originalmente, en el guión primero, ¿no? En la primera versión del guión. Lo que sucedió es que lo que aparecía como una primera película, como digo, como Lock, Stock and Two Smoking Barrels, fue circulando de mano en mano y de boca en boca por el circuito estadounidense, y llegó a las manos de actores y de directores también. En este caso llegó a las manos de Brad Pitt. El tipo quedó tan encantado y tan entusiasmado de aquella película que dijo, bueno, yo tengo que contactar con este tipo, con el director, con Guy Ritchie, y tengo que decirle que quiero aparecer en su siguiente película y no me importa cómo sea, ¿no? El tipo, además, como digo, ya tenían el guión hecho, estaban con la preproducción y demás, y les llegó la feliz solicitud de Brad Pitt, y por supuesto, claro, ellos decían, en este caso, Guy Ritchie decía que tenían que llenar asientos, ¿no? Estamos hablando de las épocas en donde las plataformas no aparecían del circuito cinematográfico, sino que era más bien los alquileres, ¿no?, de DVDs o de VHS, ¿no?, en aquella época, y también de los cines, y había que llenar asientos, ¿no? Y como no conseguían que Brad Pitt hiciera un buen acento bastante chungo inglés, ni siquiera irlandés, el irlandés medio le salía, parece ser, pero el inglés no, pues decidieron que le convertirían en un gitano que no, que apenas se le entendía. Y lo cierto es que con ese papel, que es en principio es tan pequeño, pues se roba totalmente la película. Bueno, vamos a seguir con Rock and Roll, en este caso con Have Love Will Travel de The Sonics. Muchas de las canciones que vamos a poner hoy, muchas, bueno, la mitad, quizá algo menos de la mitad, ya han sonado en el programa. porque tienen entidad propia y porque además nos gusta traerlas de vez en cuando, pero esta especie de recopilatorio que estamos montando hoy, lógicamente tiene que contar de nuevo con algunas de ellas. En este caso, como digo, de The Sonics, Have Love Will Travel. Este es Have Love Will Travel de The Sonics. Es una canción del año 59, original de Richard Berry, y aunque hay quien dice que fue grabada antes del año 59, se editó en realidad en enero del año 60. Y el título se basa en una serie de westerns de estas de serie B, que se llamaba Have Gun Will Travel, aquellos que tengan pistola podrán viajar, pues aquellos que tengan amor también podrán viajar, dicen estos Have Love Will Travel de Sonics. Y si hablábamos de protopunk, qué mejor que este ejemplo, como digo, de Sonics, de mediados de los años 60. En este caso aparecen en el álbum Here Are the Sonics del año 65. Hasta 12 años después no tendríamos pruebas fehacientes de esas crestas coloradas y de esas botas Doc Martens. Claro, no solamente aparece en Rock and Roll, el tema es muy cinematográfico, hay que decir. Aparece, por ejemplo, en la película Tournée o en la de Le Mans 66, ¿no? Ese Ford contra Ferrari. Aparece en un tráiler de la primera de John Wick del 2014 y aparece también en series de televisión, en Misfits y en Gloria, separadas por 10 años, por una del 2011 y la otra del 2021. Have Love Will Travel de The Sonics. Pasa una cosa con Rock and Roll bastante curiosa. Como digo, hemos empezado con ese I'm a Man de Muddy Waters. Ese I'm a Man está interpretado por Black Strobe, por el grupo Black Strobe. ¿Qué sucede? Pues que Guy Ritchie se casó conoció a Madonna, pues congeniaron bastante bien, también congeniaron que se casaron y todo, y tuvieron un hijo. Pues Black Strobe, con este I'm a Man, se hicieron famosos porque en el año 90 tenían una canción que se llamaba Madonna y yo, Me and Madonna, que, bueno, luego paradójicamente sería la esposa de Guy Ritchie 10 años después. No solamente esposa, sino que además también haría algún vídeo para ella. Incluso recordamos, había unas series que se llamaban algo así como Drive, creo recordar, que eran de BMW. Bueno, sponsorizadas por BMW, lógicamente la temática tenía que ser persecuciones de coches o tenían que estar centradas en torno a algún coche. Y había una... eran 10 o 12 capítulos, me parece, algo así. Y había uno en el que lo dirigía Guy Ritchie, en donde lo protagonizaba Madonna, y además la dejaba en bastante ridículo, muy, muy, muy divertido, ¿no? Es de, quizá de los más divertidos, porque los otros eran más bien, pues eso, los de John Frankenheimer y tal, eran pues más centrados en persecuciones serias, muy bonitas, por cierto, muy bien hechas. Y pero el de Guy Ritchie es otra vez un poco más de lo mismo, ¿no? Además se nota ese background que tiene el tipo de haber hecho publicidad, de haber hecho además también vídeos musicales. Para el que no lo haya visto, os invito a buscar este vídeo. Se llama Star. Lo protagoniza Madonna y lo dirige Guy Ritchie. Todavía, creo que todavía no eran pareja, no estoy seguro ahora mismo, pero es muy muy divertido. Bueno, pues de Rock and Roll, de este Have Love Will Travel, vamos a pasar a Lock and Stock. También vamos a contar alguna cosilla, ¿no? Este es el 100 Mile High City de Ocean Color Scene. I'm on the road, so I need a car. And I know that I'm getting alive. And I say, ciudad con una altura de 100 millas es este 100 Mile High City de Ocean Color Scene. El tema es original del año 97 y aparece en su álbum Marching Already. Y fue seguramente lo que muchos dicen que sería el primero, el gran éxito, el segundo gran éxito de esta banda, ¿no? De Ocean Color Scene. Y que además aparecer en la banda sonora de Lock, Stock and Two Smoking Barrels les daría una notoriedad dentro del mercado estadounidense. Y además eso supondría una reedición de este álbum, de este Marching Already, para ser consumido en el mercado norteamericano, como digo, ¿no? Bueno, Lock and Stock tiene bastantes cosas curiosas, ¿no? Vamos a ir un poco combinando algunas cosas. Hay que decir que al ser el primer largometraje de Guy Ritchie, ellos andaban muy cortos de financiación. Y la película está filmada, digamos, de alguna manera como a trompicones, ¿no? Según conseguían algo más de financiación, pues podían filmar algo más. También iban cambiando partes del guión a medida que iban avanzando. Y una de las cosas que pasa, ¿no? Dos cosas, de alguna manera, es... por un lado es el debut de Jason Statham, ¿no? El tipo, para quien haya visto la película, y no hago ningún spoiler de esto, aparece trapicheando en la calle, vendiendo, haciendo, engañando a la gente, ¿no? Ahí en la calle. Y resulta que este tipo, Jason Statham, aparte de haber sido saltador de trampolín profesional, se decía mucho en muchos sitios, he leído yo, que apareció en Barcelona 92, no es cierto. Él sí que apareció en los Juegos de la Commonwealth, creo recordar que era algo así del año 90, 91, pero no participó en las Olimpiadas de Barcelona 92, no llegó a clasificarse, de hecho. Pues también, entre otras cosas, fue jardinero, en fin, cosas así. Pues oye, un tipo que se anda buscando la vida, y entre otras cosas fue vendedor callejero. Y por eso yo creo que se le da más tan bien la escena de la calle en la que comienza la película. Aparece Turkish, el turco, este personaje que interpretado como Jason Statham, que por cierto iba a ser el personaje que interpretaría Brad Pitt, pero que por lo que hemos comentado antes de su dificultad para mejorar o para obtener el acento británico no podía, pues finalmente fue a manos de Jason Statham, y eso hizo que, bueno, que arrancara esa fulminante carrera cinematográfica, no solamente la suya, sino también la de Vinnie Jones, que era me parece que es algo, su personaje me parece que se llama algo así como Bullet Tooth Tony o algo así, no recuerdo bien, y era un jugador de fútbol, uno de estos de esto que llaman leñeros, ¿no? De estos que pegan patadas para que pase el balón, pase el jugador, pero que no pasen los dos. Pues la descripción que tenía el guión de ese personaje era: tiene que parecerse a Vinnie Jones. Y a falta de encontrar a alguien mejor, pues dijeron: oye, ¿por qué no le contactamos a Vinnie Jones? A ver si es posible que haga algo, ¿no? El tipo rodó su papel en 3 días, y también si Brad Pitt robaba Snatch, Vinnie Jones roba Lock and Stock. Bueno, de ahí vamos a pasar al hombre de Cípola. Ahora veremos un poco más. Este es Luis Prima con estos 5 meses, 2 semanas y 2 días. 5 months, 2 weeks, 2 days. Luis Prima. Five months, 2 weeks, 2 days. My loving baby's been gone. 5 months, 2 weeks, 2 days. My loving baby's been gone. If you see my baby, please send her home for me. Hurry, oh home, baby. Hurry, oh home, baby. Hurry, oh home, baby. Hurry, oh home, baby. Hurry, oh home, baby. Hurry, oh home, baby. Hurry on, Louis Prima con este 5 meses, 2 semanas, 2 días. Este tema aparece en la banda sonora El hombre de Zipol. Los más veteranos, por no decir otra cosa, los más veteranos del programa reconocerán esa serie, El hombre de Zipol. Originalmente se llamaba Man from Uncle, que este Uncle además y ese Zipol hace referencia en la cultura española a Mortadelo y Filemón, la tía, ¿no? A Man from Uncle, que es el tío, pues la tía y la abuela eran las agencias rivales de Mortadelo y Filemón. Bueno, Uncle es el acrónimo de United Network Command for Law and Enforcement, pero en español y en Latinoamérica aparecía como el hombre de Zipol, que es la Comisión Internacional para la Observancia de la Ley, ¿no? que se le parece bastante y queda, desde luego, de la otra manera no habría quedado un acrónimo legible, ¿no? Hay que decir que originalmente, bueno, esta película, evidentemente, está dirigida por Guy Ritchie, pues anteriormente a que finalmente la dirigiera él, estaba previsto que la dirigiera Steven Soderbergh. Y el que interpretaba el rol del prota, en lugar de ser Henry Cavill, pues iba a ser George Clooney. Pero el tipo, George Clooney, en agosto del 2011, tenía una serie de circunstancias, bueno, de temas de salud y demás, y se salió del proyecto y 3 meses después se salió Steven Soderbergh. En este sentido, por ejemplo, Henry Cavill, que está imperial en la película, lleva unos trajes que están hechos por Timothy Everest. ¿Y quién es Timothy Everest? Pues es el sastre de las películas de James Bond y de Misión Imposible. O sea, que el tipo sabe vestir a los espías, hay que decir, ¿no? Y tiene cosas, por ejemplo, que eran únicas en aquel momento. Y cuando estamos hablando de aquel momento es que la serie está ambientada a mediados de los años 60. Y tiene cosas como, por ejemplo, que los botones están cubiertos de tela, ¿no? Una cosa que era bastante común dentro de la moda de aquella época. Hay otra cosa también, además, bastante curiosa, ¿no? Y es que el tipo, Henry Cavill, pues tuvo, se ve que cambiándose tuvo alguna cuestión, algún problema y cayó sobre una puerta y la rompió. Y entonces la gente guardó en la puerta como un recuerdo, ¿no? De que Superman rompió aquella puerta. Bueno, pues no solamente estaba George Clooney como candidato o como serio, bueno, en realidad estaba ya designado como ser él para ser el personaje, sino que también se barajó y realmente se llegó a elegir a Tom Cruise como en el papel de Napoleón Solo, es decir, el protagonista. Pero lo dejó para meterse dentro de Misión Imposible Nación Secreta, aquella Rogue Nation, con lo cual se produjo el feliz encuentro entre Henry Cavill y Guy Ritchie. Muy, muy recomendable El hombre de Zipol. Vamos a volver en este caso con The Specials, vamos a volver a Lock and Stock y con esta ciudad fantasma que de nuevo también ya sonó alguna vez anteriormente en el programa Ghost Town, The Specials.

Zorba el griego, lógicamente tiene que aparecer, puesto que hace referencia al personaje Nick the Greek, Nick el griego, que, como digo, aparece en la película Lock and Stock. Hay alguna cosa así bastante curiosa. El clásico este de Mikis Theodorakis está adaptado en este caso por John Murphy y David Hughes. John Murphy, además, que no solamente ha compuesto para Guy Ritchie, sino que también ha estado involucrado en pelis de Michael Mann o en lo que sería, lo que hubiera sido, lo que fue su antiguo socio, el antiguo socio de Guy Ritchie, Matthew Vaughn, en la película Kick-Ass. Aparece en películas de Danny Boyle, bueno, siempre relacionado de una u otra forma con directores británicos. Pues este tema, el baile de Zorba el griego, está adaptado, como digo, por John Murphy y David Hughes. El personaje de Nick el griego, para quien haya visto la película de Lock and Stock, y de nuevo no estoy tampoco haciendo referencia a ningún spoiler, hay un momento determinado que el tipo está sentado en una mesa, bueno, está sentado delante de una mesa, y tiene en la mano una bebida, no recuerdo ahora mismo qué bebida es, no sé si es un vaso de agua, no sé, no tiene nada de particular la bebida, pero el tipo la va a dejar la bebida encima de la mesa de cristal. Y no es que la tire, pero se le cae un poco de la mano y la mesa de cristal se rompe, el cristal se rompe, ¿no? Ese tema, eso no estaba previsto en la película y sin embargo quedó bastante natural y decidieron dejarlo. Otra cosa que pasa también en la peli es que Vinnie Jones, de quien estábamos hablando, del futbolista de Vinnie Jones, acababa de ser... este tipo ha tenido un montón de problemas con la ley, ¿no? Por ser un tipo además bastante violento, creo que ya ha dejado esos problemas atrás, pero cuando participa en la película acababa de salir de custodia policial por haberle sacudido una paliza, madre mía, a su vecino, ¿no? Bueno, Zorba el griego, Lock and Stock, y vamos a ir con este Rock and Roll Queen de The Subways. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Be my little walking room. es la reina del rock and roll de The Subways. Hay que decir que estos tipos de Subways aparecen en la película de Rock and Roll y tienen la actuación en la que ellos están interpretando este tema fue en realidad en un show en vivo en Bournemouth y tuvieron que interpretarla dos veces para poder grabar debidamente el vídeo, bueno, el vídeo, esa especie de vídeo musical dentro de la película que aparece como parte del argumento, ¿no?, de Rock and Roll. Bueno, The Subways. Este tema no solamente aparece también en Rock and Roll, sino que aparece en una de las películas de Bruce Willis, de La jungla de cristal. En este caso era, creo recordar, algo así como la cuarta o la quinta, Live Free or Die Hard. Y también aparece en la película alemana Die Welle, del año 2008, aparte en una serie de videojuegos, ¿no? Del FIFA, en fin, de uno de rugby, el Saints Row. Vaya, incluso en la serie de televisión Chernobyl, Zona de Exclusión. Antes de aparecer todo esto, antes de aparecer dentro de la banda sonora de Rock and Roll. Bueno, la revista además Cashbox decía de esta canción que pertenecía al primer álbum de Subways y decía que eso les debería catapultar dentro de los 40, iba a decir de los 40 principales, pero en realidad, bueno, dejémoslo en lo alto de las listas, ¿no? Casi mejor, porque no es una canción que podíamos considerar que apareciera dentro de las listas de los 40 principales. Otra de las cosas que, y esto hago referencia también al tema del cine, es que en Rock and Roll aparece Tom Hardy. Tom Hardy además se le ve bastante delgadito, ya lo hemos visto en alguna otra película también de aquella misma época, bastante delgadito, pero haría esa aparición, la actuación que tiene Tom Hardy dentro de Rock and Roll, hace que Christopher Nolan le elija como el, ¿cómo se llamaba el malo en la trilogía de Batman? No sé, no me acuerdo ahora, ya me saldrá después sale en El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, en la última de la trilogía, y también aparece en Origen, ambas películas en 2010 y en 2012. Bueno, Tom Hardy, además le hemos estado viendo, hemos devorado la serie Mobland, Tierra de Mafiosos. Desde aquí, la recomendamos encarecidamente a quien no la haya visto. Desde luego es absolutamente espectacular la serie y no tiene desperdicio. Hay todos los personajes, sin excepción, están muy, muy bien conseguidos. Quizá aquí el que me flojea un poco es Jordi Mollà, que supuestamente aparece como de mexicano y que no tiene nada de acento mexicano, es lo único que me chirría un poco dentro de la serie, pero están fantásticos absolutamente todos. Mobland, 100% recomendada. Bueno, vamos con el Man Machine de Robbie Williams. Cheap seats underneath the stars. I'm heading back to base. I'll drop you off at Mars. I'm showering all your face. Oh, what style you're from? I try to make conversation, but I'm too far gone. I'm a man machine. When your bags ain't packed, and how you gonna shoot when we're back to back? How'd you tell a joke when you can't laugh? You know the other punchline, better take it back. My red clean in a dirty mask. How you gonna breathe when you're lost in space? You're dancing a muse, talking through a different face. 'Cause I'm a mad machine. Se nos va la hora más rápida de las semanas. En fin, ha quedado bastante curioso este programa que no habíamos hecho después de 6 años y medio de hacer programas meramente musicales y también unas cuantas entrevistas. Se nos había ocurrido esta idea de hacer un mix entre cine y música en un momento en el que tiene absoluto sentido con las películas de Guy Ritchie. Bueno. Como siempre, recordaros que El As en la Manga ya sabéis que se escucha todos los viernes de 8 a 9 de la noche aquí en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock y también en un número de emisoras a lo largo y ancho de América Latina en diferentes tramos horarios entre 6 y 7 horas menos. Bueno, vamos a cerrar con lo que vimos además hace relativamente poco. Vimos a Niña Coyote de Tachico Tornado de repente saltar con ese I Wanna Be Your Dog de Los Stooges, este de aquí. Y que también aparece dentro de la banda sonora de Lock and Stock. Nos hemos dejado unas cuantas anécdotas también sin contar. Y también recordaros que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify. Y también en el blog El As en la Manga Radio Blog. Enlace en la manga radio.blogspot.com. Ahí tenéis el total de todas las emisiones de estos 6 años y medio. Y dentro de muy poco, para dentro de un par de meses, una cosa así más o menos, daremos con el programa número 200. Y estamos viendo qué preparamos para entonces, pero tiene que ser algo bastante gordo. Bueno, sin más, nos despedimos con este, como digo, con este I Wanna Be Your Dog de The Stooges de Iggy Pop. Y como siempre, ya sabéis que siempre es un poquito más divertido ser más malo que más bueno. Has escuchado El As en la Manga. Esto es Asalta Mata Radio Rock, Radio Carcoma, y mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la semana que viene.